Bueno, pues estamos ya de lleno en nuestra última hora de este miércoles, como siempre, con el Planeta Duna, con los amiguitos de la asociación La Duna de Almería de dibujantes y guionistas, encabezados por Juanma Beltrán, que sigue siendo el actual presidente. Es como Obama, pero en blanco, ¿eh? Y además dibuja. Yo no sé si Obama dibuja o no. Obama es zurdo, Juanma creo que es diestro. Es otra de las diferencias. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Aún no me han censado, no me han cesado. Todavía no. También está, por supuesto, Javi Sánchez. Javi, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días. ¿Eres partidario de Juanma Beltrán? ¿O eres de la corriente crítica? No, aunque no esté de acuerdo con los votos por correo como Calderón. Pero sí, ahí es donde saqué yo las lecciones. Los votos por correo fue la diferencia. Claro, eso hay que mejorarlo un poquito. Bueno, en unos minutitos estará con nosotros también en persona física David Zaparrós. Pero antes, si os parece, compis, empezamos ya directamente a hincarle el diente a la actualidad de este día, que pasa por Elegido. Sí, y por eso mismo tenemos al teléfono a nuestro amigo, nuestro ejidense, aunque sea de adopción, pero nuestro ejidense más destacado, por así llamarlo. Está Santi por ahí, ¿no? Santi Girón. Estoy por aquí. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Pues nada, te llamábamos para dos cosas, porque ahora nos va a comentar un consejo de la semana, porque vamos a adelantar el consejo, siempre lo hacemos al final del programa, pero en honor a Santi lo vamos a hacer... Yo no sé si la gente debe fiarse de mis consejos, pero bueno. Lo mismo que de los míos. Antonio dice que los practica, pero yo no estoy muy seguro. Sí, yo practico absolutamente todos los consejos. Sí, sí, él sí, se sí. pone y es un alumno muy aplicado. Me va muy bien, ha mejorado mucho mi vida. Pero antes de meterlo directamente en el superconsejo de la semana, vamos con la actualidad actualísima, tan actual que es esta misma noche. Esta noche a las 9 en el Pub Rec de Elegido, que no sé si la gente lo sabe, dinos dónde está más o menos eso, Santi. Esto está en la calle Granada de Elegido, que es la calle de los Pan. La calle paralela, me parece que es la principal, ¿verdad? La calle paralela al Boulevard, que todo el que se haya ido de marcha en Elegido recordará esta calle. Algunos quizá no, porque habrán terminado mal. Pero bueno. Bueno, pues estamos creando. Y sí. Está junto al... creo que está cerca del Pascabuque. Ah. Que es bastante famosillo. Bueno, pues no hemos dicho todavía qué es lo que ocurre ahí. Evidentemente, el que quiera ir de marcha puede ir. Puede ir sin no problema. No le vamos a decir que no. Pero el motivo de comentarles es que esta noche, a las 9, será la presentación oficial de la revista El Señor Roca. Efectivamente. Sí, señor. Ya anunciamos. A las 9 de la noche nos juntamos allí con todo el que nos quiera acompañar. Todos los aficionados al cómic y también los que no lo sean, porque como tú bien dices, esto es para irse de juerga y por lo tanto hemos decidido que la presentación sea un poco eso, una juerguecilla. Uh-huh. Y presentamos Señor Roca, que es una revista de humor, y bueno, una revista realizada desde Elegido y principalmente por autores almerienses, entre los que están pues los ínclitos Javi Sánchez y Juan Manuel Beltrán. Sí, presente, intentaremos estar allí, a ver si podemos. Eso, no me falléis, tío, ¿eh? Intentaremos. Y que se lo digáis a toda la peña de la Duna y eso, ¿no? Uh-huh. Está, bueno, está también puesto en la página web. Ahí. Para los que se pasen, que puedan verlo. Ya comentamos en su momento lo que el señor Roca, la causística de la revista. Uh-huh. Y ya nada más, simplemente era eso, bueno, recordarlo, porque es que es una fecha. Oye. Y que son 2 eurillos de nada la revista. 2 euros nada más. Vale menos que una cerveza. Y tanto que sí, ¿eh? Y tanto. Y yo no sé si conviene más. Yo creo que sí, estoy seguro que conviene mucho más el leerse el señor Roca. Sí. Que a lo mejor tomarse una cerveza. Creo que incluso conviene hacerlo al unísono. Exactamente. Que tomarse la cerveza. No son excluyentes. También. Dicho, te sobra una mano todavía. Bueno. Y ya en lo siguiente, pero ya que hemos anunciado eso, no faltéis. Esto no lo he pillado yo, lo de Messi. Te sobra una mano, no lo he pillado, pero bueno. ¿A quién le sobra una mano? A mí me sobra una mano. 4 manos. Ah, vale. Yo para la chica todavía tengo otra. Venga. Vamos a pasar ya directamente al consejo, que te llevo toda la semana deseando saber cuál está va a ser. Está obsesionado, Juanma, con el consejo. Además, además te he engañado, te he dicho que iba a dar... No me digas que no va a hacer consejo, eso. Y al final me he decidido por otro. Anda, que tenemos sorpresa. Sí. Bueno, pues espérate, Santi y Girón. Estamos muy emocionados todos y agradecidos, como Lina Morgan. Vamos a conectar con la burbuja de nuestro maestro y Santi Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Adelante, maestro, cuando quiera. Bueno, pues nada, hoy les voy a aconsejar a los que comiencen a escribir guiones que una de las cosas que pueden hacer cuando no se les ocurra ninguna idea es copiársela a alguien muy famoso. Toma ya. Un consejo bastante triste. Esto es un gran ejemplo. Este es un gran consejo, ¿eh? Y además es un consejo que han hecho muchísima gente, ¿no? Sabio consejo, sí. Os pongo un ejemplo, ¿no? Mirad, estamos en Dinamarca, una noche oscura y tal, ¿no? Sí. El príncipe Hamlet llora la muerte de su padre y sospecha que tal vez el asesino sea su tío, el hermano de su padre, que a la sazón va a casarse con su madre y a ostentar el trono de su padre. Caminando por la almena se le aparece el fantasma de su padre y así parece que le indica un poco que sus sospechas van por camino cierto. Uh-huh. ¿Sabéis lo que es, no? Sí. Te lo está inventando, ¿verdad? No, ahora voy a decir, mirad, estamos en la selva, el príncipe Simba, ¿no? Sí. Ve morir a su padre a causa de que su hermano, el malvado Scar, creo sí, que es, sí. Pues lo ha matado, pero él no lo sabe, pero sospecha, porque su padre se aparece como un fantasma un día, sí, en el que él ha tenido que irse de la manada de leones, ¿no? Ha tenido que irse, se le aparece un día el fantasma de su padre y así parece corroborarlo. Lo de fantasma, recordemos, porque ha muerto, ¿eh? Efectivamente. No por otra cosa. ¿Eso os suena también? Sí, bastante. La verdad es que Disney ahí, claro, hace... Evidentemente, ¿no? El Rey León, ¿no? Efectivamente. Pero el León, que... Y el Rey León realmente es una versión... El consejo para... realmente es plagiar a gente que esté muerta como Shakespeare para que no te pueda denunciar. Efectivamente, algo así. Es directamente plagiar a gente, pero como Shakespeare. No puedes plagiar a un autor vivo y contemporáneo y tal. No, lo mejor es plagiar a Homero. Ah, vale. O sea, no se te ocurre nada. Bueno, pues tú coges y haces la Ilíada, pero que se desarrolle, por ejemplo, en el espacio exterior, ¿no? Uh-huh. Esto no es ninguna broma, es decir, no. Os daréis cuenta de que muchísimas obras de éxito actual están basadas en clásicos, ¿no? Y algunas son de un mérito excepcional. He puesto, por ejemplo, el caso del Rey León, uh-huh. Pero, por ejemplo, podemos ver la película Oh Brother, por ejemplo, de los hermanos Coen, realmente es una... una adaptación de la Odisea de Ulises, uh-huh. de la Odisea de Homero, ¿no? Y es genial, es una genialidad, ¿no? Es decir, cuando no se nos ocurre nada, lo mejor es volver a los orígenes, uh-huh. Regresar a los clásicos, buscar en ellos la idea, digamos, ¿no? que han construido nuestra mitología, que han construido nuestra forma de pensar, ¿no? Y seguro que encontraremos un camino por el que transcurra una nueva idea, ¿no? Otro caso muy famoso también, ¿no? Es actualizar, por ejemplo, cuentos populares, ¿no? Y el caso más famoso sea Pretty Woman, ¿no? Que es una adaptación de un cuento de hada, un cuento de princesa, o sea, una adaptación de la Cenicienta, exactamente. Sí. Uh-huh. Perfectamente, oye, pues sabio consejo este y además universal. Yo lo resumiría, Santi, si me permites, en titularlo como fíjate bien de los que saben, ¿no? Sí. Y aprende. No, o si has de copiar de uno que sea bueno. Que ¿no? sea bueno, claro. Luego además puedes decir que ha sido un homenaje, con lo cual además quedas bien. No, pero es que además no vas a tener que pagar ni royalty. Eso ni te iba a decir. Nadie de su familia, claro. te va a mandar a los tribunales ni nada. O sea. Exacto. Claro, ya acabo de coger yo ahora porque la diferencia entre copiar a Homero, por ejemplo, o a Bulí. Claro, mucho mejor a Homero porque a Bulí tiene un carácter. Te lleva a los tribunales, seguro. Hombre, con el carácter que tiene, ya te lo digo yo. ¿Qué te lleva a los tribunales? Sí, sí. Pero vamos. Muy bien, pues ha sido el consejito de nuestro sabio Santi Girón hoy desde el Ejido, esta noche a las 9, la presentación por fin del señor Roca. Recuérdanos el nombre del pub y la hora, por favor, te lo pedimos. Es a las 9 de la noche en el pub Rec. Rec como estas cosas de grabar, ¿no? Sí, como la película, me da miedo. La película de miedo esta, sí. Y que nada, que habrá de todo, habrá proyecciones, habrá cosillas allí graciosas y nos vamos a pasar un buen rato y nos vamos a divertir un rato. Venga, saladitos también tenemos, ¿no? pues saladitos estaremos todos, porque allí se suda en los calles. Eso. Genial, mola. A mí ese ambiente me pone mucho, de verdad. A unas malas os permitiré que me deis lametones en el cuello. ¡Oh, fantástico! ¡Qué gozada! Y va a haber roce entre todos. ¡Qué bonito, eh! Bonito. Sí, bueno, va a estar muy bien. Y fíjate. Pero nada de chupetones. Y encima en el señor Roca, que ya es lo más de lo más. Y si eso nos juntamos todos en el señor Roca. Fantástico, calla, de verdad. Santi Girón, un abrazo muy fuerte, compañero, y te esperamos cada semanita que puedas, pues para esos sabios consejos. Muy bien, muchas gracias, y un besote a quien se deje y a quien no también. Un beso, suerte. Hasta luego. Sí, señor, genio y figura Santi Girón, con la actualidad. ¿Qué bien hemos empezado? Sí, hay más actualidad, por claro. Supuesto. Uh-huh. De hecho, otra también, haciendo repasito dentro de lo que es la web de la Duna, ya sabéis que es laduna.net, encontramos un enlace a la página de Moviola, porque está ya disponible la promo de Hans de Argamasilla. Es más bien un making of sobre este cortometraje de animación, que el título en todas sus dimensiones, La increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. Y Moviola ha colocado en su web este estupendo vídeo donde podemos contemplar parte del proceso creativo de un plano de la obra. Y en el vídeo se muestra el trabajo de, entre otros artistas, dos de los socios de la Duna implicados en el proyecto, que son Raúl Moreno y Sergio Fenoy. Ya sabéis, bueno, pues que podéis enlazar directamente con la web de Moviola a través de la Duna y echar un vistacito, que merece la pena. Sí, yo lo creo. Es muy muy entretenido, muy educativo, y realmente te pone un poquito paciente largo, ¿no? Sí, bueno, sí, como decir, sí, la gana de verlo ya. Muy bien. Otra nota de actualidad que hemos repasado: correo electrónico de la Duna para cualquier pregunta, cuestión a plantear. Claro, podéis escribirnos para cualquier sugerencia, duda. Pues de hecho, podéis sugerirnos también incluso nuestra sección de películas fulañas. Sí, de las estaciones fulañas. Sí, decirnos fulañas. Proponernos películas. Sí, proponernos autores de los que queremos que hablen. O propuestas para los cómics más bizarros que habéis leído. El top bizarro que acabamos de iniciarlo. Sí, por ejemplo. Está a puntito de llegar. Y de hecho, vamos a iniciar también una sección hoy con la ayuda de David, que lo tenemos por ahí, me parece a mí, ¿no? Creo que está al otro lado del lío telefónico ya. David Caparrós, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues hombre, para la edad que tenemos, bien. Yo creo bastante bien. No lo aparento, ¿eh? No lo aparento, ¿verdad? No, pero nada. Estoy muy estropeado, claro. Bueno, abrimos una nueva sección esta semana especial, uh-huh, que tú vas a ser el encargado de dirigir en la distancia o con tu presencia. Háblanos de ella, por favor, David. Bueno, pues como ya casi todo el mundo sabrá, falta prácticamente un mes para el estreno más esperado del año. Bueno, uno de los maestros del año, pero para los aficionados al cómic quizás sea el que más, ¿no? El estreno de la película de Watchmen. Y pues nada, pues vamos a hacer de aquí hasta el estreno, este mesecito que nos queda, pues un pequeño repaso a las noticias, la última actualidad, en fin, todo lo que va surgiendo relativo a Watchmen. Uh-huh. Es decir, una cuenta atrás, ¿no? Que comenzamos aquí en Planeta Duna. Efectivamente. Ya sabéis, bueno, yo me he encargado de daros la lata constantemente, o sea que ya sabéis que yo tengo una página web, se llama peliculawatchmen.com, donde vamos siguiendo la actualidad, todas las noticias, tenemos un foro, comentamos cosas y eso. Y bueno, pues vamos a acercar un poco la página web aquí a todos nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer los interesados? Ofrécenos direcciones, ¿dónde entrar? Pues lo que he dicho, peliculawatchmen, todo junto, .com. Perfecto. Venga, ¿qué noticias nos trae hoy? Bueno, pues a falta, como hemos dicho, de un mes para el estreno de Watchmen, casi habría que decir, para los que estén así un poquito despistados, que la principal noticia es que se estrena. Y me explico. Es que hasta no hace mucho el estreno estaba un poco en entredicho, a consecuencia de un proceso legal sobre los derechos de distribución de la película que enfrentaba a Warner Bros. Y a la Fox. Finalmente todo se ha resuelto con un acuerdo económico extrajudicial, al final no han llegado a juicio, por el que la Fox embolsa un multidisco de la taquilla de Watchmen. Un duro golpe para los de la Warner, efectivamente, pero una buena noticia para los fans, ya que gracias a esto las aguas han vuelto a su cauce. A cada uno, César lo que es César. Y bueno, nosotros podremos ver Watchmen el día 6 de marzo, como estaba previsto desde un principio. Y hay que decir que en España también vamos a ver Watchmen el día 6, ya que aunque en un principio se habló de que la película llegaría a nuestras pantallas con una semana de retraso, al final Paramount, que es la que distribuye la película en nuestro país y en otros muchos, ya veis que aquí tenemos a tres estudios metidos, involucrados en el tema. Bueno, pues Paramount distribuye en España y ha decidido mantener la misma fecha que prácticamente en todo el mundo, con lo que nos encontramos hasta un estreno mundial. Y de hecho en algunas ciudades, además, harán una premiere el jueves día 5 al filo de la medianoche. Para ser exactos, 5 minutos antes de las 12 de la noche. Lo que es una obra muy significativa para todos los que conocen el cómic. Tiene su significado, su sentido. Y bueno, es que hasta la fecha todo parece enfocado a buscar la complicidad de los fans con una campaña de marketing que cuida hasta el mínimo detalle. Muestra de ello es una web paralela a la oficial de la película que ha puesto en funcionamiento precisamente Paramount y que se llama, esta es otra dirección a apuntar, a anotar, que es thenewfrontiersman.com. Todo junto, y repito, con mi inglés de aquí de Almería. The New Frontiersman. Todos los que los que han leído el cómic lo conocen este nombre, está tomado del cómic. Es una publicación de corte derechista que aparece en el Watchverso, como yo llamo al universo Watchmen. Así hemos podido ver fotos del Dr. Manhattan siendo testigo de la llegada del hombre a la luna, o al ejército vietnamita rindiéndose ante la aparición de Manhattan, viéndolo como un dios. O documentos como el incidente de Gila Flats o el asesinato de Woodbury Weinstein. Pero tal vez el documento mejor trabajado haya sido un vídeo que han emitido emulando un programa de televisión del año 70 en el que se habla del Dr. Manhattan y de la historia de los superhéroes. En resumen, una campaña que está haciendo, yo considero que las mismas funciones casi que el apéndice del libro, estos textos que había entre capítulo y capítulo de Watchmen, que se dedicaban a ampliar los márgenes de este universo para regocijo de todos nosotros. Acerca de lo que podemos esperar en breve, en esta próxima semana, tal vez destaque, entre otras cosas, la salida al mercado en los próximos días, la próxima semana, de la banda sonora original, tanto del score, como llaman, de la instrumental, una muestra de la cual estamos escuchando ahora mismo de fondo, como del soundtrack, o sea, la recopilación de canciones. Del score podemos apreciar que el compositor Tyler Bates ha optado por dotar la música de un aire ochentero, tomando como referencia bandas sonoras míticas de la época, como la de Blade Runner o Paris, Texas. Ese intento de mantener la ambientación del año 80 se aprecia también en el controvertido tema principal del soundtrack, la versión punk del tema Desolation Row de Bob Dylan, interpretada en este caso por el grupo My Chemical Romance, y que sonará durante los créditos finales de la película. Y bueno, yo creo que es algo que queráis comentar alguna cosa, pues nada más por la semana. Salvo, bueno, remitir a todos los que estén interesados, como ya he comentado, a seguir la web películawatchmen.com, en cuyo foro además, y eso sí quería comentarlo, podéis apuntaros a algunas de las quedadas que se están organizando para asistir al estreno de la película. Iremos ampliando información sobre la quedada almeriense, que se va a organizar, obviamente, y en los próximos programas ya iremos viendo cómo va. Sí, señor, pues como dice David, vamos a ampliar más información y esperamos ofrecer una sorpresa muy agradable para los fans de Watchmen, aquí en Almería, muy pronto en días de radio, en Candil Radio. Todo sobre Watchmen, cuenta atrás iniciada el 6 de marzo. Llega esta gran película que ha levantado una gran expectación también. Yo no sé si David, compañeros, Juanma, Javi, a lo mejor debido a esta gran expectación nos podemos luego llevar un chasquito o no. Tiene pinta de que va a ser que no. De hecho, lo que consiguen es realmente que entre más ganas y lo disfruto de una manera como más intensa, creo yo. Porque como está bien, tiene pinta de estar bien hecha, no creo que llegue a decepcionar. David, ¿tú qué piensas? Yo creo que es un riesgo, evidentemente, ¿no? Sobre todo para los que estamos muy metidos en seguirlo, ¿no? Y estamos viendo imágenes, estamos viendo vídeos, y eso, las expectativas están altísimas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sobre todo va a haber gente, y eso sí hay que decirlo, que no le va a gustar. Pero simplemente porque ya parten de la posición de que no se debe hacer una película de Watchmen, de que es una obra demasiado compleja, que es una obra que está demasiado enmarcada dentro del cómic, ¿no? Y que no debería casi salir del medio. Pero yo creo que, salvado ese prejuicio, yo creo que no va a defraudar. Perfecto, pues nos vamos directamente desde Noticias of Watchmen, que hemos iniciado esta semanita en Planeta Duna, con David Caparrós, hasta Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en la capital, donde pues nos llegan las novedades cada semanita, novedades dentro del mundo del cómic, que nosotros comentamos aquí para que vosotros os enteréis al otro lado, hagamos una cadena muy bonita y podáis pues disfrutar del cómic, lo más destacado. ¿Empiezo yo, compañero? Sí, empieza Antonio. Pues mira, esta me mola mucho porque es la boda de Superman. Ya, por eso te la hemos dejado. Que por fin se casa Superman, que se le iba a pasar el arroz. 16,95 euros, ¿vale? Cartoné con sobre cubierta desplegable, 224 paginitas, todo color, es de Planeta D'Agostini y pues de varios autores también. Dentro de las celebraciones del 70 aniversario de Superman, está enmarcada esta edición de lujo que recoge en un solo tomo la saga denominada La Boda de Superman, que salió por primera vez al mercado en el año 96, como todo el mundo sabe. Como ocurre con este personaje, que da poco juego para los guionistas, estos se han de buscar un poquito las habichuelas, las cosquillas, para buscar un atractivo que atraiga al lector. Ya pasamos por la muerte de Supergirl, la muerte de Superman, el funeral de Superman, Lex Luthor llegando a la presidencia y un larguísimo etcétera. Pero si creen que Superman no tiene rivales, están muy equivocados. Yo creo que casi nadie cree esto, pero vamos, para los que lo crean, según Moviola, están equivocadísimos, porque en esta saga el héroe pierde los poderes, y esta vez será con gran ardid de los guionistas, por cierto, Lois Lane, que a los Rambo, se va a convertir en la heroína que sacará de apuros al mismísimo Superman. Da mucho apuro ver las imágenes que nos mandó de Moviola, sí. La chica con su traje, con su ametralladora, no, con su traje. Claro. Son tiempos modernos, chicos. Da un poco de miedo, Lois Lane. Solo para fanáticos y fetiches del Hombre de Acero, esta edición se complementa con la aventura clásica Superman se casa, a manos de Kerry Bates y Carl Swan, que si no nos equivocamos data del año 66, y una sobrecubierta desplegable que retrata la ceremonia. Qué bonito. Qué maravilla. Ya se ha casado. De la bonita. No me ha llegado la tarjeta. Bueno, mandará cuenta corriente, ¿no? Para ingresarle, supongo. Sí, supongo que tendrá lista de boda alguna historia. Eso, con todo el respeto, me parece una ordinariez. A mí también. Pero me parece mucha gradura. Sí. Bueno, la segunda novedad que tenemos es Super Spy, de esas novedades que nos gustan de cómic al peso, 336 paginazas a 24 euros. Lo edita Norma, a color, y lo elabora Matt Kint. Es una historia coral que relata el día a día durante la Segunda Guerra Mundial, del manejo de toda clase de espías, contraespías, agentes dobles o asesinos a sueldo que se mueven entre Francia, Alemania y España. Personajes con su propia historia, pero que influyen en otros que le son desconocidos, en una vida tan llena de mentiras que uno puede descendir la verdad. No sé qué significa el verbo descendir, le he puesto que no puedo hablar. Yo creo que es discernir la verdad, pero en fin, sí. Matkin narra cada una de las historias con una narrativa propia, y como si de un rompecabezas se tratara, finalmente la unión de todas esas historias pequeñas nos van dando las soluciones de los misterios. Desde Moviola nos dicen que uno de los mejores cómics que hayan tratado el género de espía, y aunque también es apto para aquellos que busquen una historia intimista. Está bien eso, me gusta lo de que vayan encajándose todas las historias y al final todo se explique, ¿no? Sí, en plan Pulp Fiction. ¿Qué suena ahí? Hablando de fondo, la sintonía habitual, amiguito, no. Dentro de novedades con Moviola, de nuestro top bizarro. La semana pasada teníamos un bizarro encabezando este top. Sí, sí, el de la extraterrestre que lo convertían en vaca y luego hacían hamburguesas con ella, ¿no? Terrible, terrible. Sí. Pues en esta ocasión está totalmente englobado en este grupo, porque se llama el cómic Bizarro Comics. Toma ya. Así es. Bueno, voy a decir las características. Son 30 euros lo que vale, 440 páginas. Ay. Y varios autores. Planeta D'Agostini, ahí, con un montón de autores. Al igual que hiciera en su día con Batman, B&W, donde DC es Black y negro, Batman Black and White, ¿no? Black and White. No lo sé. Sí. White, pues Black and White. Como Michael Jackson. Donde DC solicitó la colaboración de algunos autores independientes para que mostraran su versión de Batman, Ahora se solicita la colaboración de los autores más underground para que den su versión del universo DC, y de esta forma tenemos colaboraciones como los de nuestros conocidos Craig Thompson, Kyle Baker, Jim Thompson, Jeff Smith, Eddie Campbell, Andy Watson, Peter Bates, Bob Fingerman y un largo etcétera. Realmente si lo está escuchando y todos son sí. del mundillo. Son de hecho de esta gente que se dice de charlas de comer aparte, ¿no? Bueno, pues la página pasará la historia más surrealista y underground que jamás se hicieron de Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman y hasta así completar todos los héroes más importantes de la casa. Se tratan de historias cortas que, como ocurre en estos casos, la hay una muy buena, buena, mala y finalmente muy mala. Bueno, mal, ¿no? Lo que es casi seguro es que muchos de los autores que participan en este tomo no lo van a hacer nunca más, por lo que en un futuro, Bizarro Comics, lógicamente este título homenajeando a Bizarro, el personaje de DC más surrealista jamás creado, que era un clon, ojo, no sé si conocéis a Bizarro, sí, sí. Era un clon de Superman que nació con una deficiencia mental. Bueno, pues este cómic se convertirá sin duda en un fetiche del cómic. Bueno, tremendo. Está... ¿Dónde, en qué puesto lo ponemos del top? ¿Lo ponemos en el 1? Yo lo pondría plaza. Entrada muy fuerte, en el 1. Hay imágenes que sí. se ven ahí, un grupo de animales de granja pasando por una vaca, por un pollo, todos con su capita de Superman volando sí, por el cielo, sí. y yo creo que eso ya de por sí espectacular. Es muy sugerente. Hombre, yo la verdad que más bizarra que he visto en mi vida, que fue el perro de Superman, que le ponía una capa y va el tío Superboy con su superperro. Pues imagínate que mete al super pollo... Al... Super, sí, sería algo así, sería el Super Bobby o... Mete a la vaca, al pollo, al cerdo y todos juntos van volando con su capita. Pues claro que sí, hombre. Pues entra muy fuerte en la lista. David Caparrós, no sé si quieres hacer de crítico también de este top bizarro. Sí, no, yo por nada, simplemente aclarar que... Que te lo has comprado, vale. Que bizarro está muy mal utilizado en español el término. Ah, bueno, sí. sí. Que bizarro en español significa valiente. No sé, perdona, yo creo que está adoptado ya sí. el término del inglés y del francés. Pues es el top bizarro de esta semanita. Perfecto, pues nos vamos del bizarro a otro clásico, que es espectacular. Otra palabra que no existe. Sí, la hemos inventado nosotros, con gran regocijo. La academia lo va a incluir ya, pero... Eso lo vamos aquí, gracias a Javi que lo ha instaurado, yo creo que conseguiremos que, sí. que la F, o sea, que Fulaña esté dentro de la letra F. No sé quién es el que está encargado dentro de la Real Academia de la letra, pero vamos a escribirle diciendo... Prada, José Manuel de Prada. Ah, ¿sí? Sí, el otro día me lo encontré en la cola del pescado. Ah. Y se lo estuve comentando precisamente. ¿Y cómo lo llevan las letras mayúsculas de la academia? Él está en la Y minúscula. Vaya, pues. Pero me dijo que... Necesitamos el de la FM. Se lo van a mirar. Lo voy a mirar la semana que viene, os comento. Vamos a intentar contactar con él. Son las adaptaciones fulañas. Una semana más. Adaptaciones que normalmente recopilan, recuerdan dentro del capítulo del pasado. Porque todos tenemos un pasado, hay que reconocerlo. Tanto Javi Sánchez como Juanma Beltrán. Esta semana creo que se la ha tenido que otorgar directamente Juanma Beltrán. Uh-huh. Es por esto lo de las ojeras. Muy mal lo pasamos, muy mal. Sí. He vuelto a mi infancia porque vamos a hablar de Hogwarts el pato. Anda. Vaya, por toma ya. Voy a desayunar, ahora vengo, He estado haciendo, he estado viendo la película, la conseguí, la he visto. Tuve también recreándome unos cuantos cómics para volver a recrearme y volver a meterme dentro del ambiente, y ya estoy preparado para hablar de Hogwarts el pato, o Hogwarts the Duck, sí. que era como el título original de una película que se hizo en 1986 y que fue dirigida por William Hayek. Hasta el nombre era complicado. Sí, bastante fulaño el nombre. Bueno, salía Lee Thompson y Tim Robbins. Luego comentaremos algo sobre esto. Bueno, yo creo que esta película es solo apta para preadolescentes. Yo la he visto ahora y la verdad es que... Pues que estén en la edad del pato. Ya yo en el 86 pues pude verla, no sé, tendría 9 años por ahí. Y la vi, yo creo que me gustó. ¿Te puede gustar? A mí sí me gustó de pequeño. A mí no, a mí me daba miedo el pato. Normal. Da un poco de grima, o sea, los efectos especiales que tiene la película da un poco de... David, que ibas... A la época estaban bien, ¿eh? Sí. Yo también digo una cosa. Para haberlo hecho, o sea, directa, un pato de verdad, alguien disfrazado de pato, es lo mejor que puede haber salido haciendo que un tío se disfrace de pato. No, si el disfraz de pato, pero realmente no estaba mal. El problema es que daba miedo, lo que dices, es que daba un poco de grima. Sí, grima, asco y miedo tenía yo. Algo raro, sí. Después de transmitía buen rollo. No. Después de leer los cómics y ver la película, este es un ejemplo claro de que a veces las historias que se pueden contar en cómics no hay manera de hacerlas en cine sin que queden ridículas. Este es un buen ejemplo. Y eso, que el nivel de surrealismo y fantasía ha tenido que reducirse mucho. y también además el de comedia, porque en cómic, aparte de este es de comedia total, pero en el cómic de Howard luchará contra hechiceros contables o nabos espaciales. Nabos espaciales, era... es lo que más me preocupaba a mí. Pues era así, o sea, es totalmente verídico. No solo es verídico, sino que además es cierto. Sí. Por no hablar de que los cómics, en la historia del pato, no paraban de producirse careos de superhéroes muy conocidos, que eran, por ejemplo, Spider-Man, y toda esta realidad aparecían, o sea, Howard se codeaba con todo este tipo de gente. Uh-huh. El pato queda, vamos a decirlo, queda muy ortopédico. Un poquito. Aparte de parecer suavecito, por el plumón ese que tiene, da, como dice Javi, da bastante grima. La ropa de la gente es que... A lo mejor queda bien en Watchmen, pero aquí es muy ochentera, bien documentado, porque era de la época de esta estrafalaria, que madre mía, qué cosa, cuando veía esto después de 20 años, qué sufrimiento. Y esa banda sonora que mezcla una mezcla entre Regreso al Futuro e Indiana Jones, sin ningún tipo de intento de simularlo, sin vergüenza, y yo creo que a propósito, ponla por ahí un poquito para que se vea que hay una mezcla total entre Indiana Jones y Regreso al Futuro. Esta es la banda sonora de Howard el Pato. Oye, sonaba muy bien, ¿eh? Claro, coges, empiezas como Indiana Jones y sigues como Regreso al Futuro. Mola. Esto es, vamos a ver, esta película es de George Lucas. O sea, George Lucas en el sentido de como productor, ¿no? Ah, creí que era por lo del pato. La historia. George Lucas necesitaba dinero. Acababa de hacer El Rancho Skywalker, necesitaba pasta. Y tenía además un par de amiguetes con guionistas que quería que hiciesen una película. Entonces juntó todo esto y salió la película. Uh-huh. Solo se salva el momento pseudo-erótico entre el pato y la Beverly, que ha sido el personaje siempre con el que Howard ha tenido su rollito, ¿no? Hay un momento ahí pseudo-erótico, precisamente con esta actriz, con Liz Thompson, que es la madre de Marty McFly. Para todo el mundo la conoce. Y por supuesto también disfrutar de Tim Robbins haciendo de Flippy. En su primera película aparece Tim Robbins de jovencito haciendo de científico súper loco y Flippy. Nada, yo que sé, que es la película fulaña de la semana. Yo creo que sí, yo creo que vamos. Para hacer la película fulaña, la verdad es que me están dando ganas de volver a verla. Sí, verdad que sí, te la paso si quieres. Eso te iba a decir, que a mí me pasa igual, ¿eh? No sé, debo ser un poquito masoquista, pero me dan ganas de... De todas formas, desde aquí siempre decimos lo mismo, es decir, verla. Esto no es un programa de cine. Es decir, no, es una adaptación fulaña, lo cual no implica que sea una buena película dentro de lo que cabe y que, sobre todo para los amantes del género más... Pues sí, más ochentero, incluso pues eso, pues más de serie B y tal, pues claro, muchos películas que hemos hablado que se pueden revisionar, eso sí, siempre lo decimos, tú mismo, pero que, claro, no quiere decir que esté mal. Está una buena provisión de cerveza y tal. Sí, a lo mejor entra bien, claro, de esa forma sí. Howard el Pato, la adaptación fulaña esta semanita, yo sí puedo decir, si vale como documentación, que en su día sí recuerdo que fue un auténtico pelotazo en videoclub sobre todo, ¿eh? Sí, yo la vi también en Vita. En el cine no tanto, exacto. Era esa portadita que salía saliendo de un huevo con un muro, ¿no? Sí, señor, y son películas que, hombre, que hemos visto todos. Y como dice David, a mí me han entrado unas ganas enormes. Es que la película, el personaje, como realmente yo creo que era bastante adulto dentro de lo que es el universo Marvel, este personaje, esta película yo creo que está orientada, en principio, a un personaje adulto. Sí. O sea, él, yo qué sé, sale un pato, ahí pato. Con, sí, alusiones muy, por ejemplo, sexuales, ¿no? Sí, sí, en el momento sí, que sí. Él empieza a registrar la cartera y saca los condones que tiene el pato ahí. Sí, sí. Queda una especie de alusiones de mezcla de género, de zoofilia casi. Pero es que la película en sí realmente es una película para jóvenes, porque esta película solo aprovecha, lo disfrutarán mucho los jovencitos, los chavales, los adolescentes antes. Entonces, claro, es muy raro. Bueno, pues nada, dicho que nada. Si hay que tener cara de verla, pues verla de nuevo. Howard el Pato, allá vosotros y vosotras, ¿eh? No digáis que no lo hemos advertido por aquí. Pero vamos directamente al Conozca a esta semanita, Javi. Sí, pues donde los frentes nos tierra, aquí detrás mía. Hoy vamos a conocer a Morris. Morris, que su nombre real es Maurice de Beber. Perdón, mi francés también de Almería. ¿Cómo es, verdad? Maurice de Beber, supongo que sí. Más conocido como Morris. De hecho, lo de Morris viene por su nombre de Maurice. Una transcripción un poco más americana del nombre. Es un autor belga que, bueno, nació en 1923. Y que comenzó su carrera ya por los años 40 en los estudios belgas de animación CBA. Asimismo, y una vez pasado por este estudio y una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, continuó su carrera ilustrando las portadas de la revista Le Moustique, o Le Moustique. No tardó mucho trabajando en esta revista por conocer a varios compañeros de la época, como Pello, el creador de las Pitufas, que ya hemos hablado alguna vez, Franklin o Gillet, que llegarían a ser, igual que el propio Morris, auténticas leyendas del cómic europeo. Sin embargo, y si por algo es conocido Morris, el autor de esta semana, es por ser el creador de uno de los personajes más importantes del cómic franco-belga. Estamos hablando de Lucky Luke, el pobre y solitario cowboy que cabalgaba a lomos de su caballo Jolly Jumper, y pasando por los pueblos, impartiendo justicia y tal. Todos conocemos el personaje. Este personaje, Lucky Luke, vio la luz en 1946 en las páginas de la revista Spirou, con una estética que difiere bastante de la actual, y que está más cercana a un estilo más cartoon, porque bueno, no olvidemos eso de que Morris se curtió como artista en unos estudios de animación. De hecho, tanto él como sus compañeros en la revista, como Will o André Franklin, tenían un estilo propio que no se asemejaba al que utilizaban los dibujantes de Tintín Magazine, que era, pues, otra de las grandes revistas de la época, y que estos sí se basaban en la técnica de la línea clara del Y. Entonces, claro, esto era un poco justo, no lo contrario, pero vamos, que no tiene nada que ver. Y para que no siempre se estuviera hablando siempre un poco de que parece que lo de la escuela franco-belga siempre dibujaban y tal, esta gente, Morris y otros más, pues crearon la escuela Marcinelle para impulsar y promocionar su propio estilo de dibujo, dejando claro, pues eso, pues que era totalmente opuesto al utilizado por el Y y sus seguidores. Un par de años después, Morris hace el petate y viaja junto a algunos compañeros a Estados Unidos con el propósito de conocer autores del nuevo continente y para empaparse de ese aire de western que tanto le gustaba reflejar en su historia. El periplo no pudo ser más acertado, ya que Morris ayuda a fundar la revista Mad con Harvey Kurtzman, en la que trabaja algunos años y aprende nuevas técnicas narrativas. Quizás está más cercana al cine que al cómic clásico, y su estilo de dibujo se suaviza y se hace también más fresco, quizás también por el tema de que estaba bastante influenciado por la escuela de Disney. Uh-huh. Y ahí, digamos, un poco ahí se hace esa eclosión y él le va dando un aire un poco más, figura más redondeada, y entonces así, digamos, la figura de Lucky Luke ya se aparece como realmente la conocemos hoy día. Además, también, pues, conoce al que sería a guionista por excelencia de Lucky Luke durante 22 años, que hablamos, como no, de René Goscinny, que por aquel año también paraba en los Estados Unidos. El gran reconocimiento que se merecía le llevó a ser galardonado con el Grand Prix Saint-Michel en 1972 o el Gran Premio en el Festival de Angoulême 20 años después. También, como curiosidad, hay otro premio que se le dieron la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque en un momento dado hizo desaparecer el cigarro de Lucky Luke y se lo intercambió por esa... Sí, la brina de la sí, hierba. Sí, la brina de hierba que daba siempre. Uh-huh. Y bueno, lo de la OMS se lo quisieron recompensar con un premio, ¿no? Para un poco simplemente decir, bueno, que tiene este hombre, como sabe que lo veían muchos niños y tal los cómics, pues un poquito uh-huh. de responsabilidad en el tema. Morris falleció a la edad de 78 años, y aunque a diferencia de muchos de sus contemporáneos no estaba inmerso en diferentes proyectos, sino que se centraba sobre todo en su obra estrella, hay que reconocer que tampoco abandonó su trabajo como portadista e ilustrador, que también le granjearon por numerosas alabanzas que se venían a sumar a su más que reputado trabajo en el mundo de la historieta. Y bueno, pues resto ya de historia del cómic, traducido a más de 30 idiomas con 20 millonarias, series de animación de Hanna-Barbera que catapultó al personaje a altas cotas de popularidad, películas de... Comentamos, no sé, sí, la semana pasada. Sí, de hecho, película no adaptación fulaña, ojito, que está muy bien hecha. Era muy muy fiel. Sí. Me parece que por ahí hay una que a lo mejor metemos la adaptación fulaña, porque me ha parecido una versión antigua de Tannen Hill y Bud Spencer, no sé. Pues, hay que mirarlo. Cuidadito, claro. Tenemos tarea para la semana que viene. Tenemos que mirárnoslo porque eso promete. Pues sí, bueno, como todo el mundo sabe, pues tenemos un sinfín de personajes secundarios, como por ejemplo a mano Dalton o Rantanplan, del que el propio autor realizó un spin-off en los 90, y sin olvidar, por supuesto, que llegó a realizar 37 álbumes del cowboy que disparaba más rápido que su propia sombra. Bueno, pues fantástico, hemos conocido a Morris hoy en el planeta Duna. Esto es un poquito precisamente la banda sonora de uno de los temas de Lucky Luke. Sí. Esta es la del solitario cowboy. Kurt Lawson Cowboy. ¿A qué mola, David? Mola un montón. Claro. A mí Lucky Luke siempre me gusta muchísimo. Sí, señor. ¿Qué opinas de esto que nos ha comentado Javi, que cambiase el cigarrillo, el Ducados, por lo otro? Bueno, pues, en fin, es para mí. El pato Hogwarts no lo quitó, ¿eh? El puro ese el no se lo quitaba. Claro, el no purazo se que se lo daba el tío. Para adultos. Sí, claro, exactamente. Claro, es un pato para grandes. Muy bien, pues de gran final, como colofón, esta semanita vamos a por el disco dedicado, que tiene que ver con una de las acciones que hemos iniciado, claro. Bueno, como hemos iniciado la de Watchmen, uh-huh, pues si hace una semana os traíamos un tema de Bob Dylan perteneciente al soundtrack de la película, que era The Times They Are Changing, que sonaría de fondo durante los créditos iniciales, hoy traemos el tema que cerraba la película. Y como hemos comentado antes, en el apartado correspondiente, se trata de Desolation Row, originalmente también de Bob Dylan. Una pregunta, perdona que te interrumpa, David, ya que te tengo a ti, que tú eres el catedrático de esto. ¿Por qué tanto Bob Dylan en la película? ¿Por algo concreto? ¿Cómo, perdona? ¿Por qué hay tantas canciones de Bob Dylan? Me refiero, o sea, que abre y cierra la película. ¿Por algo concreto o porque simplemente el...? Se mencionan en el cómic. Ajá. Tanto The Times They Are Changing, creo que es el eslogan de uno de los productos de Bait. No sé si de sí, sí, sí. Argia. Uh-huh. Y Desolation Row, bueno, se menciona expresamente porque además da título al primer capítulo de, uh-huh, de Watchmen, es A Medianoche, todos los agentes, que está tomado de un verso de la canción esta. Es que esto es para nota, ¿eh? Sí. Es que es el catedrático, como tú dices. Sí, sí, sí. Es la eminencia, es el que más sabe. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, la versión que cerraba la película no es de la original de Bob Dylan, sino una de My Chemical Romance, que ha intentado emular el punk ochentero para que todo quede de época. Ha intentado un poco emular a los espíritus y similar. Y aquí está. Muy bien, pues ese es el disco dedicado, lo vamos a escuchar íntegramente ahora, desde el principio. Antes, a recordar, esta noche a las 9, abríamos con esta noticia en el BAP REC del Ejido. ¿Es a las 9 o a las 8? A las 9. La presentación del señor Roca. Con los compis de la que han colaborado aquí presentes y también, por supuesto, con el gran Santi Girón. Amiguitos, David Caparrós, Juan Beltrán, Javi Sánchez, nos encontramos la próxima semanita. Ya lo creo. Por supuesto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.